Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en la producción Orlando Rivera y en lo técnico Jonathan Niño y Camilo Rincón. Y comenzamos con un clásico de 1978. Hoy estamos recordando éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como esta canción, que es uno de los temas más famosos de los Rolling Stones, una canción de su disco Some Girls, y es el tema Miss You. Nos vamos ahora con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1994, y esto se llama así por Enica Mouse, Here Comes the Hot Stepper. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en la producción Orlando Rivera, en lo técnico Jonathan Niño y Camilo Rincón, y estaban oyendo a Don John Lennon con un éxito de 1980, hoy recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y John Lennon solo tuvo dos número uno en los Hot 100 de Billboard como solista. Con los Beatles tuvo varios, pero como solista solamente dos. Y esta canción llegó al número uno poco después de la muerte de Lennon y fue número uno durante 5 semanas. En esa época eso era todo un logro, era muy difícil que una canción durara de número uno más de una semana, pues esta duró un mes y una semana, Just Like Starting Over. Nos vamos ahora con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por allá en el 2001-2002, por Ashanti, esto que se llama Foolish.